Sí, como bien contaron recién ustedes, se desarrolló este último fin de semana de noviembre, entre el 25 al 28, con, yo creo que no es casualidad, aunque no salió así, haberlo iniciado justamente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, Tal cual. y el comienzo de los 16 días de activismo. Así que ahí había mucho símbolo y mucha cuestión de género metida. Es, yo creo, el festival una síntesis de nuestra manera de trabajar y de qué lugar partimos a hablar del fútbol y del derecho al juego cuando hablamos de equidad de género dentro del deporte. Entonces, los resultados, la verdad que fueron más de lo que nosotras esperábamos, porque el que hubiera jugadoras de distintos lugares, cada una compartiendo su experiencia, no solo el momento deportivo, sino todo lo que se vivió en los talleres y las reflexiones que salieron, nos permiten pensar en qué estrategias se pueden establecer a futuro para visibilizar más el deporte. El fútbol en particular, que forma parte tan importante de nuestra cultura y en Latinoamérica en general, pues para nosotras también era muy importante y significativo plantarnos como región Sin duda. frente a este tema, porque creemos que el patriarcado actúa en nuestras sociedades con muchísimos patrones en común. Entonces los resultados fueron, nosotras creemos que fantásticos, y con la expectativa de que esto se pueda replicar en las regiones de los lugares de los equipos vinieron, en otros lugares más, y ver cómo seguimos conformando un movimiento, ¿no? Que esto es lo que nos parece interesante desde el punto de vista político, ¿no? Si en política las cosas no se cambian, entonces creemos que le estamos poniendo discurso a algo que no es banal, que es el juego, ¿no? Justamente, que lo consideramos un derecho humano, y que transitando ya el siglo XXI, pretender que del deporte más popular del planeta las mujeres estamos afuera, bueno, es medio como tapar el sol con la mano. Sin duda. Te hago una pregunta con respecto a las que fueron participando, a las mujeres. Había tanto adolescentes como mujeres adultas, pero también en su etapa formativa, chicas, digamos, jóvenes, niñas. ¿Cómo trabajan la cuestión de la formación, teniendo en cuenta que son chicas todavía jóvenes con las cuales se puede laburar de otra manera muy diferente que con una mujer adulta que quizás ya tiene ciertas lógicas instauradas o naturalizadas? Claro, eso está buena la pregunta, porque nosotras, dentro de las actividades que se programaron en el festival, los 3 últimos días, sábado, domingo y lunes, se pensó en una clínica, en un espacio de entrenamiento para las más chiquitas, ¿no? Nosotras tenemos en la Villa 31 un grupo de nenas entre 6 años a 12, 13, que empezaron a entrenar cuando nosotras ya teníamos bastante caminado y avanzado el proyecto, porque en su origen era para adolescentes y jóvenes. Y las chiquitas, de ver a las más grandes en la cancha, empezaron a acercarse y hubo que hacerles espacio. Entonces, también se las convocó a participar en el festival. Tuvieron los 2 primeros días un entrenamiento por parte de una norteamericana que vino al festival y que conformó parte de uno de los equipos, pero que también es activista en Estados Unidos por los derechos de las mujeres y el deporte. Y fue grandioso, ¿no? Eso porque es muy importante a edad temprana ya considerarte deportista, que es la gran diferencia que nosotras tenemos con otros países donde el fútbol femenino está desarrollado. Claro. Porque si vos recorres los clubes, no hay alojamiento para el fútbol femenino si hablas de divisiones inferiores. Por eso nosotras hablamos también, como uno de nuestros objetivos, tener un espacio propio, un club, para estructurar el fútbol de otra manera, ¿no? Porque así las jugadoras llegan a los 14, a los 15 años, que es la edad que AFA te habilita para jugar, y hubo un tiempo enorme que se perdió, ¿no? Sin duda. Y después, si pensás en la educación física en las escuelas, cómo está planteada, a qué cosas nos dejan jugar a las mujeres y a cuáles otras no, bueno, hay también muchísimos caminos culturales para ir desandando. Pero lo increíble fue que el último día, el lunes, cada equipo participante planteó una serie de ejercicios y un entrenamiento para las chicas, ¿no? Entonces fueron rotándose entre las que estaban para entrenarlas. Y fue increíble eso, porque generó también vínculo entre una jugadora chiquita que recién empieza y una grande. Y en el fútbol siempre nuestros, digamos, ídolos o en quienes nos espejamos son varones, ¿no? Entonces, cuando una jugadora chica ve que hay una jugadora grande que le puede enseñar, lo que está pasando ahí es que estás armando como una cuestión de mujeres adentro del fútbol, que es Sin duda. de una mujer a otra mujer, ¿no? Como una cuestión donde empezamos a representarnos culturalmente nosotras en el fútbol, con nuestro lenguaje, con nuestra manera de jugarlo y con nuestra manera de verlo, ¿no? Ya no es Messi o Maradona, sino, bueno, esa piba que también es más grande que vos y juega bien. Claro. Entonces ahí empezás a como establecer otra otra línea, ¿no? Y desde ese lugar lo que pasó con las más chiquitas nos pareció increíble y muy importante. Mónica, muy, muy interesante todo lo que planteás. Y te pregunto, vos hace tiempo que venís con la cuestión del fútbol femenino. ¿Hay alguien, algún club, alguna institución, alguna asociación que aquí en Argentina vaya un poquito avanzada en todo esto? Como así como vos bien lo describías recién, la edad que AFA autoriza, todo el tiempo que se pierde en el medio, de qué manera culturalmente también el país está preparado o a la inversa, no está preparado justamente por la cultura. ¿Hay alguien que vaya de avanzada en todo esto, que lleven, además no de ustedes, con la nuestra, por supuesto, pero alguien más con quien puede usted coordinar o algún club que tenga trascendencia a nivel nacional? Mira, el campeonato de AFA existe del año 91, ¿no? Más o menos yo jugué a mitad de los 90 en All Boys y pasado 20 y pico de años está prácticamente igual, con algunos cambios que fue, por ejemplo, poner una otra categoría, porque antes era una categoría única, ahora hay A y B para los equipos que recién ingresan, que por lo menos es un buen intento de algo, ¿no? Pero los campeonatos siempre los ganaban River y Boca en nuestra época, y en el último tiempo entró en la conversación San Lorenzo y La Guay, Urquiza. La Guay tiene un sistema parecido a lo que pasa en Norteamérica, que una chica que juega y que juega bien puede ser becada para la facultad o para estudiar. Ajá. Y me parece que San Lorenzo y La Guay son algunos ejemplos de lo que podría ser un camino, pues San Lorenzo también intentó poner escuela de fútbol de mujeres, que creo que funciona y que está. Hubo algunos intentos en los clubes. Lo que me parece que es muy difícil es pensar cómo están estructurados los clubes argentinos de fútbol. La crisis enorme institucional que atraviesa la AFA, claro, los problemas que los clubes tienen, es muy difícil darle alojamiento a una disciplina que, aparte que existe una cantidad de prejuicios, no rinde económicamente, digamos, no genera ingresos, ¿no? Y ahí está el problema, porque no es profesional, porque no se llenan canchas. Entonces estás alentando el deporte por el deporte, que es increíble y ojalá eso pase. Pero así como los clubes están pensados, la verdad que desde nuestro punto de vista lo vemos difícil, ¿no? Nuestro proyecto tiene que ver con lo social, con el género, con los derechos de las mujeres, y creemos que mientras no haya clubes de fútbol de mujeres va a ser como medio difícil dar vuelta la cuestión, ¿no? Entonces, si bien esos intentos pueden ser buenos y está muy bien que ocurran, no sé si van a generar grandes cambios a futuro, ¿no? Es una opinión y me puedo estar equivocando, pero es lo que percibo como jugadora, claro, de fútbol y como ex jugadora de fútbol y directora técnica y haber recorrido, ¿no?, cantidad de años el fútbol, porque digamos es difícil encontrar información sobre el fútbol femenino y enterarte de lo que pasa, que los fines de semana hay partidos y muy poca gente lo sabe, ¿no? Entonces es como que estamos dándole vueltas a rosca hace muchísimo tiempo y me parece que con el lugar propio es una manera de que esto pueda cambiar. Bueno, la verdad, muy rescatable, digamos, el laburo que vienen haciendo. Y con respecto al festival, bueno, preguntarte cómo surge la idea y también hoy con el diario El Lunes, que cuáles fueron los países que vinieron a representar, digamos, a su propio país con algunas representaciones de algunas mujeres jugadoras que estuvieron haciéndose presentes en el festival. Claro, nosotros tuvimos el año pasado la oportunidad de viajar a Alemania por intermedio de un vínculo muy lindo que construimos con una organización alemana, se llama Discover Football, que también hablan del fútbol desde el lugar del activismo y de los cambios para los derechos de las mujeres y del empoderamiento. En ese festival en Berlín, nos fue muy bien, conocimos proyectos de todas partes del mundo, jugamos mezcladas, no era un país contra otro, lo cual fue una experiencia increíble. Y cuando volvimos de eso decidimos que estaba bien hacer algo del estilo en Latinoamérica. No fue todo lo grande que nosotras creíamos, ni porque nos costó un montón, pues muy difícil organizar cosas así desde apenas una organización social que no cuenta con montones de recursos, pero logramos esto, ¿no? Este fin de semana, con Discover Football que vino, con otro proyecto brasileño que se llama Guerreiras Project, también de las características del nuestro, con un equipo de Córdoba, un equipo de Zárate, Barracas de la Madrid, de provincia de Buenos Aires, Defensores del Chaco, que es un club con una organización con mucha tradición en el deporte social y en ganar espacios para que el deporte sea accesible para, claro, para todos, la nuestra y el equipo de Vicente López de la Municipalidad del Centro de la Mujer, que se llama Las Panteras de Martelli. Entre todas, digamos, se armó ahí como una ensalada muy, muy interesante por las diferentes regiones y de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque también con Guerreiras Project venían las norteamericanas y venía también una jugadora inglesa. Así que todo lo que pasó, todo lo que pudimos construir entre pases y palabras y emoción y hablar de lo que cada una había luchado para abrirse paso, me parece que de eso es lo más rico que, que ocurrió en el encuentro, y que de esa diversidad y de esa posibilidad, ¿no?, de abrir lo que estás haciendo generosamente para muchos más, es la manera de poder crecer y visibilizar lo que ocurre con el fútbol de mujeres, ¿no? Así que estamos muy contentas y con mucha energía y con muchas ganas para seguir adelante cambiando la realidad. Mónica, la verdad que muy interesante todo lo que has planteado. Te hago una que no tiene que ver en esto puntual. ¿De qué jugabas cuando eras jugadora? De volante central, me encanta. Ahí está. Así que sigue. Estás un poco también articulando, ¿no? De atrás para adelante y de adelante para atrás. Seguís me un poco la función. Ese puesto de mantener todas las líneas en equilibrio, es increíble. Soy zurda, no me gustaba mucho ir a romper tobillos, como se dice, pero sí de distribuir el juego y hacer pases. Yo muchas veces dije que me gusta más hacer un lindo pase que un gol, ¿no? Sí, los goles están buenos, pero cuando haces un pase que te sale bárbaro y viene un gol después de eso, es mucho muy más lindo. Satisfactorio. La satisfacción de dar la redonda, ¿no? Como exacto, se dice. Exacto, y al pie.